El Museo de la Memoria y la Asociación de Amigos y Amigas del MUME tienen el agrado de invitarlos a celebrar la apertura del primer archivo oral de la memoria de Uruguay. Durante 3 años consecutivos de trabajo se han generado más de 100 testimonios en registro audiovisual de personas que de una forma u otra se vieron afectadas por el terrorismo de Estado. El Museo de la Memoria, a través de su archivo oral de la memoria, promueve el acceso a estos testimonios, los cuales forman parte del pasado reciente de nuestro país y de nuestra identidad. Este evento tendrá lugar el próximo jueves 12, o sea mañana, a las 18:30 horas, en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y para charlar justamente de esta actividad, recibimos a Ana Sosa, coordinadora del archivo, y a Elena, que no tengo tu apellido, pero me lo vas a decir ahora, que estás representando al MUME, ¿puede ser? Sí, Elena Menini, Elena. También integro el archivo oral de la memoria como entrevistadora. Bien, buenísimo. Bienvenidas. Gracias. Un placer tenerlas por acá. Estas memorias te convocan, profesa, aparte de la invitación, y me pareció como una forma muy particular de hacer justamente, ¿no? Es como esa invitación, porque no era que era una invitación por parte de los organizadores en sí, sino como de alguna manera como que la memoria ahí estaba llamando, invitando a justamente a participar de esto. ¿Cuál es la importancia de tener el acceso, justamente que ustedes están sacando, el acceso a estos archivos en la construcción de lo que es la memoria colectiva? Bueno, es importante siempre que un archivo se abre, es un festejo, ¿no? Porque es la posibilidad de toda la ciudadanía de acceder a él. La apertura de un archivo es la celebración del archivo en sí, porque no se convierte en archivo hasta que no está abierto al público. Esa es la importancia, ¿no? De la posibilidad de que investigadores, cientistas o cualquier persona que tenga interés en estudiar el periodo o que tenga interés por estudiar a su familia, quizás pueda acceder a esa información que los entrevistados nos han confiado a nosotros como Museo de la Memoria y como Archivo Oral. Bien, también como un insumo a la justicia si requieren algún tipo de información, ¿no? Bien. Para ir un pasito más atrás, para ahora es la apertura, digamos, del archivo, pero para conocer un poco cómo fue que armaron este archivo, cómo surgió la idea y cómo fueron compilando toda esta información, ¿no? El archivo, nosotros tenemos 3 años de funcionamiento como archivo, pero tenemos atrás un año más de trabajo. Digo, cerca finales del 2014, principios del 2015, comenzamos a trabajar en el tema de sitios de la memoria. ¿Qué hacer con los sitios de la memoria? Cosa que Argentina lo tiene muy trabajado. Y nosotros en ese momento no había nada. Ahora de sitios se habla porque hay una comisión de sitios de la memoria, porque ya hay sitios, hay muchos lugares donde se han conformado sitios de la memoria. Pero bueno, en aquel entonces se hicieron una cantidad de seminarios, hicimos talleres con gente de memoria abierta, por ejemplo, que nos venían a aportar su conocimiento y, bueno, entre ellos y nosotros pudimos conformar una serie de delineamientos de cómo trabajar con los sitios de la memoria. Entre esos lineamientos surgió algo que ya el Museo de la Memoria tenía en vista, el conformar un archivo de voz en un primer momento, audiovisual fue después. En un primer momento porque el museo está cumpliendo, ayer cumplió 12 años, entonces hace 12 años más bien era el archivo de voz que que audiovisual, ¿no? En la memoria, para recordarse que estaba en instrucciones. En instrucciones, instrucciones entre propio la Quinta de Santos. Ahí está. Entonces comenzó el trabajo con los sitios, con los diferentes sitios. Nosotros empezamos a trabajar junto con Vagones, que ahora también es conocido porque no solamente porque se ha trabajado con Vagones, sino porque además salió a la justicia, se fue y se hizo una audiencia, se procesaron a tres militares, tres policías, creo. Sí, un hecho inédito además, porque claro, es la primera vez en Canelones que se juzga a represores, ¿no? Claro, entonces, y eso comienza a comenzamos a trabajar juntos, Vagones y nosotros, y la conformación de un archivo fue una de las ideas. Empezamos a trabajar con nosotros como Museo de la Memoria con el 300 Carlos Infierno Grande, donde allí al lado apareció el cuerpo de Miranda primero y el de Blayer después. El tema de seguir con el 300 Carlos no fue la idea desde un principio, la idea era abrirnos a todo lo que fue el terrorismo de Estado. Nosotros hacemos entrevistas de personas que pasaron, ya sea por la cárcel, por el exilio, familiares de detenidos desaparecidos, segunda generación, hijos. Resistencia, clandestinidad, ahí está. Tenemos un amplio espectro de personas que pasaron por diferentes... ¿Cómo fueron armando justamente esa base de datos de personas que estuvieron involucradas directamente o indirectamente, o sea, como para ir haciendo estas entrevistas? ¿Por dónde fue armándose ese rompecabezas? Bueno, lo primero fue el 300 Carlos, como te decía. Sí. El 300 Carlos es un centro de detención, centro clandestino de detención y tortura. Sí, sí. De ahí no tenemos ninguna lista, más allá de que existe, ¿no? Seguramente está en algún lado, pero nosotros no la tenemos. Y se fue armando persona a persona, porque en realidad las condiciones de detención del 300 Carlos eran vendas y tortura continua, era... o sentados o acostados, pero... O sea, era muy difícil tortura, que una persona... No se reconocían salvo por la voz, por algún roce, por algún... Y con poca confianza también, porque estaban en una situación... Por ese centro pasaron entre 500 y 600 personas. Fue el centro más grande de Uruguay, el centro clandestino más grande que hubo en Uruguay. Así que se fue conformando la lista con ellos mismos, con lo que recordaban y con lo que después pudieron hablar cuando estaban en los cuarteles. Sí, porque nos pasó eso también. Personas que entrevistamos y que después en la entrevista se dan cuenta, haciendo memoria, de los lugares por los que pasaron. Justamente por eso que decía Ana, por las condiciones de reclusión que tenían, con los sentidos totalmente bloqueados, o sea, la vista sobre todo, y la desconfianza porque no sabían quién estaba al lado, si era un compañero o una persona que en realidad... los estaba midiendo. Claro, también existe lo otro, hubo gente que pasó 2 o 3 días por ahí, o menos, 24 horas. Tenemos gente que pasó desde 24 horas hasta gente que pasó un año. Pero la gente que pasó 2 o 3 días, a veces nos ha dicho, yo pasé por los cuarteles, ahí pasé muy mal en los cuarteles. Pero ¿y qué cuartel estuviste? No sé. Claro. Es muy importante comentar esto porque nosotros a lo largo del año estuvimos charlando justamente de algunas diferencias con respecto a lo que implica construir memoria colectiva y el trabajo que implica, ¿no? Y acá lo veo resaltar nuevamente, ¿no? En ese trabajo que es boca a boca, el trabajo de hormiga, y que vas como construyendo de a pedacitos y después te vas como construyendo toda una historia hasta que llegas a lo que ustedes más o menos armaron, me imagino yo, que son estas 100 entrevistas, ¿no? Uh-huh, ¿En qué consistían esas entrevistas? ¿Por dónde va justamente las preguntas? ¿Qué tipo de temáticas se abocan justamente? Te explico cómo es el proceso. Sí. Se hace un primer contacto con la persona, que es un contacto telefónico por primera vez, ahí acordamos un primer encuentro, y hay una serie de preguntas que hacemos a la persona que tienen que ver con su militancia, qué nivel se dio, si nivel estudiantil, nivel sindical, en qué centros estuvo detenido, si es que estuvo detenido, en qué cárceles, si estuvo en el exilio, y se van formando cuestionarios de entrevista acorde a cada persona, a cada trayectoria, está como vos decís. O sea, primero se hace como un paneo de quiénes son las personas con las que se está. Y para entrar en confianza, además, claro. Porque también hay personas que han trabajado mucho esta parte de su vida, pero hay otras personas que siguieron adelante con su vida sin hacer alguna suerte de proceso, y cuesta. algunos les cuesta. Sí, se animan, sí, sí. Pero después de más de 40 años, 45 años, dicen, bueno, voy a encarar esta cuestión, que fueron 12 años de mi vida donde pasaron un montón de cosas. Que no es solo la persona, además. Porque uno cuando empieza a ver las empieza a hacer las entrevistas, se da cuenta cómo salpicó eso en toda su familia. Claro. Cuando haces una entrevista y hablas con alguien y entras a ver, bueno, los hijos, qué pasó con ellos, esos hijos que iban al penal de Libertad o de Punta Rieles a visitar a los padres, que eran revisados, eran desnudados, que no podían estar en contacto con sus padres, todas esas cosas. Bueno, hubo un detenido, pero hubo toda una familia, pues, afectada por el terrorismo de Estado. Hoy vos decías, las personas que fueron afectadas directa o indirectamente. Uh-huh. ¿Quiénes fueron afectados indirectamente? Yo creo que todos fuimos afectados directamente. Sí, claro, sí. Sobre todo si desaparece alguien que está en tu entorno, ¿no? Uh-huh. Y que no sabe su paradero, que no sabe qué le estaba sucediendo y demás. Claro. Era como una incógnita. Claro, porque a veces horrible. Tenían la suerte de que de repente los iban a detener y estaban con su familia, con algún testigo, pero los podían detener yendo a trabajar y ahí pasaban a estar desaparecidos. Claro. Bueno, las peripecias que pasó esa familia buscando a su ser querido, bueno, dónde fue a parar, uh-huh. ¿No? Claro, incluso si estaba algún testigo, posteriormente no se sabía dónde estaban. Y la gran mayoría de los presos, no te puedo decir un número porque no lo tengo, pero sí tengo la intuición de que la gran mayoría de los presos, desde el 72 en adelante, uh-huh. todos estuvieron algún tiempo, sean 24 horas, sean 48, desaparecidos. Y desaparecidos en el 75-76 implicaba ver los cadáveres de la CNN llegar a las costas uruguayas, ¿no? En las costas de Rocha llegaban lo que lo llamaban ellos los militares, te decían que eran orientales. Digo, también te quería aclarar, digo, las entrevistas nosotros no nos centramos únicamente en ese tema. Nosotros empezamos a hablar de los abuelos porque es muy importante saber de dónde venimos para saber por qué llegamos a donde llegamos y por qué estamos hoy donde estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, además también, esos también pueden ser insumos para estudio. Digo, tenemos gente que vivió en la década del 40, en la década del 50, que sus padres eran inmigrantes, que tenían unas condiciones de cómo llegaron al país y cómo fue su trayectoria de vida y también cómo le inculcaron o no le inculcaron o cómo se rebelaron contra sus padres y sus familias. Digo, todo eso que pasó en la década del 70, del 68, la tan mentada generación del 68, no fue porque sí, fue porque tenía algo atrás. Claro, es como parte de entender el proceso por el cual se termina como desembocando en la triste realidad, si quieres, de lo que sucedió. Inclusive se siguen hasta la actualidad. La entrevista termina con la vida del entrevistado. O sea, ¿cómo hoy fue su después? Claro. ¿Cómo fue? Sí. Claro. Son como incluso historias se habló de vida. Con los hijos, si no habló con los hijos, también es muy importante. Sí. Hay gente que nunca habló con nadie y que es la primera vez que te brinda un testimonio. Eso me imagino que también debe ser bastante como difícil de manejar en cuanto a quien está entrevistando, porque se pueden despertar cosas que va mucha gente, ustedes decían, ¿no? Hay gente que lo tiene muy procesado y de repente, bueno, lo cuenta nuevamente. Hay gente que de repente ahí conecta con un montón de recuerdos y de cosas, ¿no? Sí, que capaz que estaba esperando esta oportunidad, claro, para poder hacer ese proceso y ese encare, ¿no? Sí, incluso hay gente, digo, a mí me ha pasado con todo esto de que además se sabe que se están recolectando los testimonios. Gente que te dice, a mí nunca nadie me preguntó nada. Nunca me preguntaron qué fue lo que sucedió. Digo, hoy hablábamos con una periodista hoy de mañana y ella nos decía, yo me enteré cuando inauguraron el memorial de Libertad que tenía un tío abuelo que estuvo detenido. Digo, porque lo vi y fui a mi casa y pregunté. Vi el nombre y dije, ¿y esto? ¿Quién es? Claro. O sea, nosotros mismos, a veces en nuestro entorno, no sabemos qué fue lo que sucedió. Claro, queda como esa cuestión de tabú también durante muchos años, que es como una forma de sanar. Parte del terrorismo de Estado. Claro que sí. Hay algo también me quedé con esta frasita, cosas que hay gente que diga, a mí nunca nadie me preguntó, que incluso creo que es hasta una forma, no, capaz que no es justicia la palabra, pero digo, bueno, empezar a hacer estas entrevistas, empezar a decirle, tu testimonio vale, lo que te pasó, es parte, o sea, de lo que se llama justicia transicional. Reconocer lo que sucedió de alguna manera a partir de que alguien esté escuchando eso, ¿no? Claro, es parte de eso, ¿no? Y que nadie les preguntó porque no hubo una voluntad política. Claro, exacto, exacto. Es como de alguna manera como sociedad hacernos cargo también de decir esto pasó y las personas tienen que poder manifestarlo, denunciarlo y... Ahora, ¿cómo fue el procesar toda esa información, ¿no? De 100 entrevistas, que me imagino que deben tener un montón de información, por ahí información que le era como servil a lo que ustedes, al objetivo que ustedes querían lograr, y otras que por ahí no tanto. ¿Cómo fue procesar toda esa información? No, el objetivo de nosotros es el archivo. Ajá. Cada entrevista es un documento que queda en bruto. Uh-huh. Para que sea utilizado. O sea, que en ningún momento se edita. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, se hizo una exposición sobre el 68, se tomó parte de las entrevistas y se armó unos pequeños videitos de 5 minutos cada uno, 8. Digo, pero ese fue el objetivo de hacer eso. Nosotros como museo también tenemos el objetivo de trabajar con las entrevistas. Pero el objetivo del museo es una cosa, el objetivo del archivo es otra. El objetivo del archivo es tener las entrevistas en bruto para que sean utilizadas. ¿Están todas en formato audiovisual? Perdón. Sí, salvo, digo, tenés la posibilidad de decir no quiero que me filme. Claro, algunas personas de repente entonces, prefieren... Tenemos una entrevista en ciento y algo que no quiso ser filmada. Solo audio. ¿Y qué proceso formal, digamos, tendría que hacer una persona para acceder y utilizar esos materiales de acuerdo a sus intereses propios? Bueno, ahí está. Eso es, a través de la página del museo, hay un icono, una ventana que es archivo oral. Se ingresa ahí y hay una breve descripción de cada entrevista, una breve descripción de un párrafo, que lo que hace es hacer un resumen, digamos, bueno, dónde nació la persona, en qué año, dónde militó, dónde estuvo detenida. Como para que puedas situarte. Y ahí estás, a qué organizaciones políticas pertenecía o pertenece. Entonces vos ahí ves esas descripciones, cuando seleccionás las entrevistas que querés ver, ahí mismo, en esa ventana, está el formulario de solicitud. Se baja, la persona lo llena y manda por mail la solicitud. El museo lo recibe y le asigna una fecha y una hora. Las entrevistas tienen que verse en el museo, no salen del museo. Uh-huh. No se pueden ver en formato web tampoco. Obviamente tenés que cumplir con algunos requisitos como para poder acceder a eso. Ahí está. Si quisieras hacer un trabajo, una intervención, una producción, lo que fuera, hay otro, es el mismo procedimiento, pero llenando otra solicitud. Donde que te tiene que autorizar el museo y amigos del MUME, que son los dueños de las entrevistas. Digo, cuando la persona nos da la entrevista, también sabe que está resguardada. Claro. Y incluso tiene la posibilidad. Y además tiene la posibilidad de decir: esto desde acá hasta acá, encriptalo, cifralo y guardalo. Y sacalo a relucir dentro de 30 años. Claro. Por ejemplo, digo, hay esa posibilidad, existe. O sea que los criterios que ustedes tienen como para poder asignar eso justamente, obviamente hay como una evaluación previa, ¿no? Y tienen que ver justamente con el tema de construir memoria, ¿no? Porque además no se puede utilizar para hacer apología del delito. Claro. Entonces, para eso tiene que haber un comité evaluador de qué, para qué querés utilizar la entrevista. Me tenés que decir qué vas a hacer con la entrevista. Y hay los entrevistados también pueden poner condiciones al uso de la entrevista. O sea, aparte de estas condiciones que nosotros decimos, digo, tampoco podés sacar una entrevista y hacer una, por ejemplo, sacás la entrevista de una persona X y te haces un audiovisual con esa entrevista. No. Tenés una parte, una posibilidad de usar una parte para que pueda ser usadas transversalmente las entrevistas, para que tu investigación no se base solamente en eso, sino que se base en muchas más cosas. O sea, que uses otros documentos y que uses otras entrevistas y que puedas trabajar transversalmente. Bien. Y para el caso donde por ahí se quiera utilizar para instancias judiciales y demás, corren los mismos pasos, ¿verdad? Sí, ya nos han pedido, ya han venido desde la Secretaría, por ejemplo, a buscar información porque faltan, por ejemplo, testimonios para tal causa, los jueces piden, sí, también, eso sí. Se le brinda. ¿Están, una cosa de cortina, ¿están transcriptas las entrevistas o la única forma de acceder es... tenés que transcribir la voz. Tenés que transcribir la voz eventualmente en el museo o lo que, el acuerdo que generas. Sí, y además pidiendo permiso. Claro. Podés ir a escucharla, sacar apuntes. Claro, pero ya para eso transcribir podés hacer. Es un permiso especial. Ahora transcribir, tenés que pedir... Lo que sí hay es un resumen de la entrevista. Ajá. Los entrevistadores hacemos un resumen cada 10 minutos de entrevista donde... Sí. Se dicen las generalidades, porque quizás a vos te interese estudiar un periodo, por ejemplo, claro. El 68, o te interese estudiar un partido, el Partido Comunista. Entonces, sí, como haces, para poder ubicar más fácilmente. Dentro de la entrevista, si querés ver varias entrevistas, claro. Bueno, te centras en eso. Porque las entrevistas tienen de una duración desde 2 horas y media algunas hasta 16, 18 horas otras. Wow. ¿Está? Digo, no. Sí, claro. Claro, entonces ahí necesitas por lo menos un mapa, claro. Para poder ubicarte qué es lo que vos querés usar. Y bueno, ese mapa es lo que hacemos cuando hacemos la entrevista, los entrevistadores hacemos ese mapeo con, como decía la compañera, transcribiendo o haciendo un pequeño resumencito de cada 10 minutos. Bien, para que sea más fácil localizarla. Claro, para que el investigador claro. Tenga esa facilidad. Claro. Mañana jueves 12 desde las 18:30 horas en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo se están convocando justamente a hacer, contarnos acerca bien en qué va a consistir esa actividad. ¿Va a ser como una celebración de la apertura? ¿En qué va esto? Celebramos dos cosas. Bien. Celebramos la apertura del Archivo Oral y celebramos los 12 años de vida del Museo de la Memoria. Bien. Va a haber una mesa, un living, donde va a estar, bueno, el director del museo, pensamos que también el intendente de Montevideo, va a haber un compañero, Peter Crouch, de la Asociación de Amigos, voy a estar yo, y va a estar la profesora Cristina Pintos, la profesora de Historia Cristina Pintos, que además es la erudita en lo que es historia oral dentro de nuestro campo. Entonces, Ana María Mirraji va a ser quien modere. Uh-huh. Y bueno, en ese living vamos a explicar justamente esto, digo, también cómo se va a acceder, qué es el archivo, y bueno, y vamos a brindar... hacer un brindis por la... que están invitados. Aguante los brindis. Ahí está. Ahí está. Y va a quedar disponible desde mañana, digamos, que ya es sí, acceso ya, para... ya es acceso para público. Bien. 12 años se está festejando del museo, justamente. ¿Cómo, qué resumen, o cómo pueden describir esto, este trayecto de 12 años, ¿no? Trabajando con este museo. Nosotras... cualquiera de las dos entramos hace menos de 12 años, digo, yo sé, yo estoy más que ella, pero hace 3 años que estoy nada más. El museo yo creo que es muy importante, bueno, tan importante que últimamente ha saltado a la palestra pública por justamente la educación, ¿no? Es muy importante el museo y cómo se imparte justamente la posibilidad de que las nuevas generaciones accedan al conocimiento de la historia reciente, ¿no? Uh-huh. Sí. Ella es guía en el museo y creo que capaz que tiene más. Sí, yo creo que el museo surge en un contexto donde se inicia finalmente en Uruguay las políticas en memoria, verdad y justicia. Porque en realidad cuando uno empieza a ver, los desaparecidos se empezaron a buscar en el 2005, el museo abre en el 2006, se incorpora a los programas educativos de primaria en el 2008. Entonces, bueno, surge con todo eso. A nivel educativo, ¿qué importancia tiene? Y bueno, todas las personas que están comprometidas con los derechos humanos, me supongo que tienen la misma idea que nosotros. El museo es un espacio que brinda a cualquier persona que ingresa una variedad de objetos y de fuentes materiales que sirve justamente, que son objetos que están ahí para que la gente los interprete. Entonces, la construcción de la memoria del museo, la memoria pasa porque sea una cosa colectiva. No hay ahí una cosa que digas, bueno, nosotros vamos, hacemos la guía. Es una guía. Ya yo creo inclusive que las visitas ya no son guiadas, sino son visitas interactivas. En realidad es una cosa que se hace entre todos. Es muy sensorial también, ¿no? Es sensorial, es reflexivo, es y es colectivo. Vos no te olvides que yo, cuando trabajo como guía, siempre me pasa de que alguna persona trae una historia personal. Un niño, mi abuelo, bueno, ¿mirá? Sí, siempre. Abuelos que fueron presos políticos y abuelos que fueron militares. Y bueno, y esas cosas convivieron y conviven hoy, y bueno, está. Es parte de la memoria, ¿no? ¿Cuántas personas, tenés idea, transitan a lo largo de un año promedio? Sí, este año fue un año impresionante. Fueron 10.400 visitantes. Wow. Este año en el museo, instituciones educativas, 700 y algo. Ahora, la mayoría de esas visitas son justamente instituciones estudiantes, educativas. Que es lo más importante, escuelas, liceos, UTUS, también lo que es privado, colegios también. Ellos asisten. Ahí se coordinan las visitas, sí. En la página del museo también, el departamento educativo, y se agendan las visitas guiadas. Se manda un mail, se agenda la visita guiada, hacemos visitas guiadas y tenemos una gama de talleres complementarios a las visitas guiadas, diversos talleres de expresión que también se coordina, y las instituciones educativas pueden hacer la visita y complementar con los talleres. También se lleva al museo a los distintos centros educativos de distintas formas. Y otra cosa muy importante que hace el museo también es el ingreso al 300 Cabos. Los segundos sábados de cada mes, de marzo a diciembre, se hace una salida, nos reunimos en el Museo de la Memoria, y bueno, ahí hay un vehículo de la intendencia, ¿no?, que nos traslada a todos, y se ingresó al el batallón, o sea, esa unidad que tiene el batallón 13 y servicio de materiales y armamento. Se ingresa al galpón número 4, donde funcionaba el 300 Carlos, se recorre más o menos todo ese predio y se llega lo más posible que se pueda a esta zona tutelada, de los enterramientos, dice, ¿no? Claro, el tema que no se puede acercar, no podemos pasar el batallón 13 porque es judicialmente está tutelada. No se llama judicial. Bueno, pero está bajo una custodia, bajo no la, se, ahí está. No se fue. Entonces no podés llegar. A raíz de eso también queremos invitarlos, porque el martes 17 se coloca el hierro fundamental al memorial que se va a hacer al 300 Carlos. Uh-huh. El memorial al 300 Carlos es un memorial, es una estructura de hierro que es de 40 metros de largo por 10 metros de alto. Es un diseño de Octavio Podestá, de Tania Stapenko y de Julio Carné, que además trabajaron con todo lo que fue con lo que es el SACUDE, con lo que son las distintas instituciones barriales, el Luis Acuesta, con los colegios, con los liceos, con las escuelas barriales, y está todo el barrio comprometido, porque en realidad todo ese predio militar está ya es sitio de memoria. La Comisión Nacional de Sitios de la Memoria ya lo declaró sitio de memoria. Nosotros lo que solicitamos que fuera sitio de la memoria es el Batallón 13, por los enterramientos, pero además porque el batallón mismo fue un centro de detención. No fue un centro clandestino de detención y tortura, pero fue un centro de detención, y para muchas personas que pasaron por allí estuvieron un periodo de tiempo desaparecidos. Pedimos el servicio de comunicaciones, la división de comunicaciones, porque en la división de comunicaciones, entre otras cosas, mataron a Nibia Zabalzagaray. Pero también estuvieron detenidos muchísima cantidad de compañeros, sobre todo en el 72, 73, 74. Y pedimos el galpón número 4, que es el centro, que es donde fue el el 300 Carlos Infierno Grande. Nosotros lo pedimos al 300 Carlos, lo pedimos como centro. Eso sí, como centro de sitio de memoria. Y o sea, bajo la tutela de la comisión de sitio del 300 Carlos. Y bueno, y por eso el 17 vamos a colocar el hierro fundamental a este memorial que se va a estar construyendo en breve. Bien, esa es una instancia abierta, me imagino yo. Por supuesto, es una invitación. Uh-huh. A las 18 horas estamos colocando el hierro fundamental y recolocando las placas que se vandalizaron, que se atentaron en al 300 Carlos. Bien, si hay alguien que por ahí no retiene esta información y después quiere informarse justamente de este tipo de actividades, ¿hay algún lugar específico donde se pueda...? La página del museo está. En la página web. En la página web del museo está. ¿No en redes sociales, por ejemplo? Estamos, sí, por redes sociales lo estamos... Facebook. En Facebook, en... No sé si Instagram, no sé. Pero no lo tengo, pero sí estamos bien, informando. Bien, porque viste que mucha gente por lo general con un me gusta ahí de repente después se el 12 información. Mañana en la Intendencia Salón Rojo repasando, sí. 18:30 y a las 18:17 bien. Estamos esperándolos en frente al batallón 13. Bien, ¿qué perspectiva hay con todo este tema, no? Con respecto a lo que se viene con un nuevo cambio de gobierno y las declaraciones que siempre estuvieron ahí sobre la mesa, de como que hay como una, o se puede percibir claramente que hay una como una falta de interés con respecto a aportar, a ayudar o colaborar con el tema de generar información justamente, o investigar o apoyar justamente este tipo de iniciativas. ¿Qué expectativas tienen ustedes por delante? Digo, ahí te podemos hablar casi que a nivel personal, ¿no? Porque sí, como a nivel institucional imposible, digo, nosotros como institución no tenemos esa... Es válida la opinión personal. Pero mejor, ahí está. Pues. Personalmente sí, digo, podemos decir que el museo está siendo blanco de ataques desde hace ya 3 semanas, creo, primera con Bianchi, haciendo declaraciones sobre filosofando en la escuela y después con el Elvio Fernández. Bueno, digo, son pequeños indicios de lo que podemos esperar, ¿no? Yo creo que podemos pero aprender. Le vamos a dar pelea, porque todo lo que se hace en el Museo de la Memoria es más a pulmón que no es un lugar que digas, wow, qué presupuesto que tenemos. No, se hace mucho, uno lo hace como militante. Y ahora nos hicimos un montón de amigos con los medios, que son ustedes. Y bueno, si nos pasan cosas, vamos a golpear la puerta y denunciar lo que tengamos, claro, que denunciar. Está muy bueno eso que comentás, porque aparte es algo que se construyó más allá de lo institucional, se generó como una comunidad alrededor. Pero la asociación de amigas y amigos, la mayoría, son expresos políticos. A ellos nadie les paga nada, ellos lo hacen con el corazón, o sea que eso nunca se va a terminar. Y los que estamos ahí también, en el archivo oral, mucho trabajo se hace por el deseo de hacerlo, o sea, eso no te lo va a quitar nadie. Claro. Y bueno, y podrás tener más limitaciones, pero bueno, nosotros... toda esta gente tuvo limitaciones, tuvieron más de 40 años sin poder hablar, y ahora lo hacen. Hay que, la pelea es su vida. Hay que aprender, que, hay que aprender de los entrevistados, claro, ¿no? Claro. Los entrevistados, vos, una de las cosas que sacás es justamente esa fuerza que tienen, que vos decís, pucha. Pudieron ellos con dictadura, no vas a poder vos con una declaración 60, de Bianchi. 70, 80 vamos. Años andan... Claro. Claro, ahí está, digo, acá estamos. Muy bien. Jueves 12, o sea, mañana 18:30, Salón Rojo en la Intendencia de Montevideo. Una invitación a quienes se quieran arrimar justamente a celebrar esta apertura y a celebrar los 12 años del Museo de la Memoria. Ana y Elena, les agradecemos mucho este momento que para venir a compartir justamente estas reflexiones, estas actividades justamente están buenísimas. Y bueno, estamos acá. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difusión. ¿No? Muchas gracias. Nos vamos escuchando a Kurt Weill haciendo Lightning Song y volvemos para charlar de arte y de disidencia, ¿no? Vamos arriba. Muchas gracias, Luis. Yo, yo, yo, yo. dream, but I cannot sleep, cause I won't be beat like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, longer too, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by mayoral decree, all from zone to loading zone of my. Oh, so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life.